En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, no se cansen de agradecerle al Padre por esa bendita bendición, aunque se oiga raro, por esa nueva oportunidad, nuevo día, nueva mesada, porque ustedes saben cuántos hermanos conocidos no han podido llegar ya ni a un nuevo día, inclusive tienen muchos días o semanas que han partido. Entonces hay que agradecerle, hay que alabarlo si quieren un poco, porque a mi padre igual no le gusta la hipocresía, porque cuántos hermanitos que se dicen pastores, que se dicen religiosos, que les gusta, aprenden la Biblia o la ponen, se ponen a leerla y no dejan de ir a las misas, sobre todo los católicos, a leer, a echarse los evangelios. Pero es lo mismo que en la espiritualidad, hermanitos. Pongan atención a eso. De nada sirve que se les diga, o que ellas digan, sí, ya entendí, perfectamente entendí. Se salen, ya los dos pasos afuera del lugar, del recinto, de sus iglesias, pueden ser las mismas personas de siempre, egoístas, hurañas, todo lo contrario de la empatía, ¿cómo se llama la diferencia? Bueno, entonces hay que comprender, hay que tener tolerancia con ellos, hay que tener con mucha tolerancia. Y ahorita, ¿cuántos hermanitos enajenados que porque su sacerdote, o también su elder, o sus que los están guiando para alguna situación, sin congruencia, le dicen, voten, voten por fulanito, por perenganito y perenganita? ¿Y cuántos se han dado cuenta cuánto bombardeo de información falsa hay en su planeta? Ya no nomás hablemos de México, sino en el mundo. Y muchos no saben que tienen que investigar sus fuentes. ¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos jueces comprados? ¿Cuántos periódicos que dicen, pongo la noticia pero te cuesta 10 mil pesos por día? Va, dice, va. Y como dicen ahí correctamente, investigan, ¿de dónde sale ese dinero? De México una parte, de empresarios sobre todo, de otro tanto del extranjero. ¿Por qué siguen así? Porque ahora se acabó todo eso y quieren regresar a esos privilegios. Eso de que dicen nuevo liberalismo. Que quieren, como lo han hecho en otros países. ¿Qué países están en esos problemas? Argentina. Argentina. Perú. Sí. ¿Cuál otro? Sí. Ecuador, sí. No, Ecuador no. ¿O sí? ¿Perdón? En parte. Que votaron para que les quiten sus pensiones, para que les quiten la ayuda que les dan a los pobres, para que votaron, para que les quiten servicios médicos, curaciones, ayudas económicas. Y ahora que ya están a 2-3 meses de que ha pasado eso, y entonces ya están quejándose. Yo les digo, entonces, pues, ¿qué no se dieron cuenta por quién votaron? ¿O por qué votaron? Su patria mexicana, mi perla mexicana, tiene esa oportunidad nuevamente de sacar la oscuridad de su país. Pero muchos dicen, es que el dinero es el dinero. Y así como yo se los dije en el segundo tiempo y se los vuelvo a decir hasta el cansancio, vean sus monedas, cae de un lado y cae del otro. Y en su momento fue, dice, está el César de un lado y el otro lado tiene otro símbolo diferente. Yo se los dije en su momento y se los vuelvo a decir. A lo que es de mi padre, que ese sea de mi padre. Y al César, lo que es del César. Pero cuántos benditos hermanos en equivocación de sus centros religiosos, sea católico, sea judío, sea mormón, le dicen, pero tienen que votar por fulanito, porque dice la Biblia, dicen ellos, dice la Biblia que no sé qué, o digo yo que tengo que votar por fulanito. O dice sutanito, porque yo lo digo, dice también, porque va a haber caos. Porque va a haber hambre. Porque va a haber comunismo, sin saber ni siquiera qué es comunismo. Yo lo digo, está en su época tecnológica. En su época tecnológica. Que si tienen duda pueden checar en sus navegadores de su celular. ¿Qué significa comunismo realmente? ¿Qué es republicano? ¿Qué es liberal? Y entonces digan, ah, entonces sí tiene razón. Si es eso. Pero con hechos, no con mentiras, no con engaños. Véanlo ustedes, investiguenlo. Tienen, digo, toman un bendito celular y ahí lo pueden buscar. Pero tantos meses, y más en este año, echándole tierra a su bendito presidente que está conmigo. Y como ha estado pasando con ustedes. ¿Quién está en contra de la luz? Me pregunto, ¿quién está? Los que están en la oscuridad. Así de fácil. Pues tengan mucha paciencia. Mucha tranquilidad. Mucha oración por ellos. Que por sus estudios físicos no han tenido tiempo de espiritualidad, pues ya les digo, aunque sea un momento de oración, háganlo. Que por su labranza tampoco pueden, pero pueden en el momento que terminan de cenar o desayunar o de comer, una pequeña oración no cuesta mucho y lo pueden hacer fácilmente. Pero ¿cuántos hermanitos hitlerianos o neonazis que están saliendo en su planeta, que quieren acabar con los judíos, más porque ellos dicen que son supremos? Y desafortunadamente en todas sus religiones está pasando lo mismo. Y por eso estas benditas ondas de calor que se están expandiendo y se están moviendo. No es un castigo, porque muchos dicen, es que mi padre nos está castigando con este calor intenso. Pues no, porque también le está mandando la lluvia con su hermano, sí, Tlaloc, ser de luz. Que dicen que San Pedro ni es santo y no está encargado de eso. Que di las llaves fue simbólico. O le dieron las llaves del cielo. Pero realmente él no está cuidándole ninguna entrada hacia el más allá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya se les ha dado aquí la pauta, la ayuda. Pero muchos hermanitos son necios, renegos, no quieren entender. Dicen, yo vendo mi voto porque me gusta venderlo. Un dinero que le va a durar unos días, uno, dos, tres días. O se lo echarán un día en una juerga. Bueno, en este caso, en este partido, no me dio nada. Pues ya se malacostumbraron, hermanitos, que querían algo y se los daban. Así como un niño malcriado. Dame esto. Bueno, sí, pero ¿vas a votar por este? Sí, ten. Se ha acabado eso. En estas benditas elecciones, despilfarro de dinero. Y eso es lo que están defendiendo estos hermanitos en la oscuridad. Porque quieren más dinero. No fue suficiente todo ese dinero que se perdió. Todas esas toneladas de basura que están recogiendo todavía en el DF. O CDM. X. CDMX. Véanlas. Simbólicamente aquí están. Alrededor de 5 toneladas. 5 toneladas de basura. ¿O más? ¿Y qué es? ¿Mucha es madera? De los palitos, que esos pues va a servir para alguna chimenea. Pero esas benditas telas plásticas, de esos hules, de esos chalecos, de esas chamarras, también, papelería. Si tienen la tecnología en sus manos, ¿por qué no ya aceptan sus jueces y magistrados de electorales totalmente a esto? O poco de lo físico. Se hace papel. Ah, no, pero es que no. ¿Se dan cuenta? ¿A qué están defendiendo estos benditos hermanos en la oscuridad? A privilegios. A lujos. A caprichos. Entonces hay que tener mucha fe, hermanitos. Hagan sus oraciones hoy. Mañana temprano, si pueden. Hagan presentes a esos partidos en la oscuridad. Que mienten, como decía por aquí, con todos los dientes. Y la gente dice, ah, sí, cierto. Ustedes ya lo han visto. ¿Cuántos que se dicen de espiritualidad son todo lo contrario? Hay congruencia con esos hermanitos que apoyan a fulanitas o a perenganito. ¿Son congruentes en su vida diaria? ¿Son decentes? ¿Estudian? Y me refiero a lo físico. Claro que no. Que se lo diga alguien que tenga estudios de sociología, de política, teoría política, como dice bendito tu hermano Tomás Mojarro, que está aquí también. Y ahí va a decir su frase. Adelante. Ah, México. Y como dicen ahí, tan lejos de Dios y tan cerca de México. O algo así dicen. Algo así. No importa, hermanitos. Pues espero que me entiendan. Que me comprendan. Y dice, te estás metiendo en política. Me estoy metiendo porque estoy apoyando a la luz. Estamos apoyando a la luz, no a la oscuridad. No al capricho, no a la necedad. Pero ustedes saben que hay libre albedrío en su planeta. Pueden hacer y deshacer. Pero ¿cuántos se están quejando de lo que ya le está pasando en su país? ¿Cuántos mentirosos, con tal de tener un buen dinero, sin trabajar. Reflexionenlo, hermanitos, piénsenlo. Hagan presentes, vamos a hacer ese bendito trabajo si gustan. ¿Que sí? ¿Sí quieren hacerlo? Sí. Vamos a ponerles una bandeja enfrente de ustedes, con los querubines. Y ahí van a echar esas benditas almas oscuras. Júntenlos, los que ustedes crean. Porque recuerden que si sabes que me equivoqué, a lo mejor él está bien. No pasa nada con ellos. Ni les va a pasar mal nada a los que están mal. Simplemente es un llamamiento al entendimiento. Yo hago presente a mi bendita hermana, que digan, ¿por qué ella? Pues sí, tuvo que ver mucho ahí. Doña Estela. A Mari. Que no tiene que ver con las votaciones, también tiene que ver. Porque tienen que votar. Pero son los que dicen, yo prefiero quedarme a mis cátedras. O a pseudo cátedras, en su caso. Crísticas. O a los que están en esta bendita situación. Háganlos presentes. Tenemos los de su bendita municipio. Que se dicen y fingen estar en la espiritualidad, pero que son pura oscuridad. Inclusive los que ustedes conocían. Son como 7. Ahí está. ¿Quién más? Me ponen otras 2 personas que no conozco. Y ahora sí. Ustedes metan a su familia, por favor. Ya saben quién. ¿Limpio? Primero métanlas a todos ahí. Si quieren, límpilas, pero estamos esperando que les voy a dar más armas. Más armas de luz. Que no son violentas. Que no son en contra de su libre albedrío. Porque si no, ¿qué sería que Cristo les dijera, como en el segundo tiempo, no hagan esto? ¿Y cuántos en el segundo tiempo me hicieron caso? Pocos. Los que se tentaron su corazón. Los que reaccionaron y pensaron. Me quisieron seguirme. Eso es todo lo que hay que hacer. Y poner una balanza. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la oscuridad? ¿Qué hay que hacer? Balancearla. Pero esos manitos religiosos. ¿Cómo se llamaban? A ver, yo ahorita me llevo el nombre, pero no sé. En el segundo tiempo, que andaban con sus gorritas. Y que me acusaron de hereje. Exactamente. Pues siguen estando los fariseos aquí. Que acusaban con el dedo. Pero lo que hacían ellos estaba bien. Violentaban. Se metían en cosas de política. Empujaban a los pobres, a los pisoteaban, a los escupían, como lo siguen haciendo. Son nuevos fariseos. Bueno, espero que recuerden eso. Voy a dar una bolsa. Sí, es una bolsa. Pon sus manos. Como son como canicas. En este caso, podría ser que son como de gel, de hidrogel que dicen, pero son blancas, son puras, son como de perlas. Y de ahí van a sacar un puñito y se van a rociar estos benditos hermanos en la oscuridad. Háganlo en este momento, por caridad. ¿Las vamos a cómo? ¿Sacarlas de la bolsa? Rociarlas. No todas, porque esas se van a reproducir muchas. ¿Y en dónde están? Del medio, ¿no? Uh-huh. Póngalas, simplemente, rocíenlas. Porque esos benditos hermanos, inclusive hay que poner esos partidos también. A sus gobernantes también, que algunos están cambiando de parecer, su bendita presidenta también, aquí está. Perdón. A todos, dije. Ya es alguno de sus líderes. Ahora sí límpiles un poquito. Dios diamantina de su corazón. Tomen luz crística de mi corazón, de mi amor. Porque aquí no hay violencia, no hay odios, no hay rencores. ¿Pero qué están haciendo estos benditos hermanos en estos últimos días? Sembrando odio, odio, rencores. Peleando familias, desuniendo familias. ¿Y quién está feliz de eso? La oscuridad. Y se revuelca cuando cambian de esa situación. Pásenlos a la luz, es todo lo que hay que hacer por el momento. Y como les acabo de decir, mucha oración por todos. Porque como se les dijo la vez pasada, va a haber o hay infiltrados en sus partidos. Que cuando van a tener la oportunidad van a cambiarse hasta de, si pudieran, de gorra, porque no va a haber gorras, pero de esos, con esos colores, para que me entiendan, lo van a hacer. Pero yo digo, así como dijo su bendito presidente, tengo mucha fe con mis hermanitos. Tengo mucha fe a los que están en la luz. Y hay que pedir mucho por los que están en la oscuridad. Para que no se me pierdan. Para que no pierdan su camino, porque ahorita muchas familias se están peleando por estas, pues por estas tonterías, vamos a decir, que son importantes para su perla mexicana. Pero nada va a ser suficiente para que se rompan esos lazos familiares. Piénsenlo, reflexiónenlo. Y ojalá, como ha dicho esta envoltura, que sea la justicia, la paz y la verdad, sobre todo, todo lo contrario que está pasando. Como esas benditas guerras caprichudas. Como esos herejes. Que cuando les conviene son de una religión. Y cuando no, ni siquiera dice que son de ninguna religión, pero por conveniencia. Eso ojalá algún día se acabe. Eso ojalá alguna tenga que trascender. Ojalá esos sacerdotes que tanto mencionan la espiritualidad, que ustedes los han oído, la tomen en serio. No que muchos dicen que la espiritualidad nada más por las palabras bonitas, eso es, no. La espiritualidad es amor al prójimo. La espiritualidad es empatía. Espiritualidad es dar sin esperar nada a cambio, con congruencia, con amor, con dulzura del Padre. Tómenlo en cuenta, hermanitos. Y nuevamente, así como vendimos estas benditas hermanas, que cuando les convenía, son muy buenas mis facultades, y cuando no, ni te conozco, y si puedo, te hago oscuridad como lo acaba de hacer esta bendita hermana. Entonces luego tú estás en edad avanzada. Cualquier mareo o debilidad te puede traer. Pero sí te ayuda esta bendita hermana. Definitivamente sí. Ahí está grabado en su libro de ellas. La acabo de ver. Y te agradezco que la perdones mucho, porque eso es otro. Perdonar. Perdonar y oración. Tú vas a estar bien. Ellos quién sabe cómo van a estar. Porque repito, son sus causas de cada quien. Y ahí sí no puedo intervenir más que ayudarlos para que sean más ligeras. Porque muchos dicen, es que ojalá le pase algo a esta bendita hermana. No, sus mismas causas se los van a cobrar. Pero yo voy a tratar que entienda a que no haga eso. Imagínense, ¿qué pasaría de ustedes que están trabajando en la espiritualidad? Y de momento si se dan, voy a desquitar de fulanito y voy, le rompo la cara. Pues ya no es espiritualidad. Que así como humano tienen sus errores, pero como se les ha dicho, perdonad y pedir perdón si es necesario también, pero reconociendo los errores de vosotros, con el amor del Padre, con pulcritud, viendo la realidad y no la mentira. Porque esos muchos hermanitos están viendo nada más lo que les conviene y no la realidad. Gracias, hermanitos. Vamos a hacer otro pequeño rápido. Esperad. Ahora, en esta van a pasar a los representantes de sus casi de esos partidos. Y eso sí, listones dorados, por favor. Aquí está un rollito. Y enrédelos. Dicen, ¿están haciendo amarres? No. Es nada más una ayuda energética. Porque ellos van a poder hacer, como se les ha dicho, y deshacer lo que quieran. Pero ojalá, como dicen, no se descubre muy caro el karma de todos. Ten. Hacerlo en mi nombre. Pásenlos nuevamente a la luz, es todo lo que hay que hacer. No hay mucho, no es muy difícil. Y como les acabo de decir, oración. Porque aquellos que quieren hacer violencia, aunque la hagan, porque digo, el libre albedrío es para todos. No hay que yo diga, ellos sí tienen libertad y ustedes no. O que diga el Padre así igual. Ellos les van a hacer y ustedes no. No. Todos tienen esa bendita libertad. Pero que no se convierta en libertinaje. Lo van a hacer. Pero oren para que eso, como lo ha hecho esta envoltura, que lo que hagan y traten de mentir, traten de engañar, traten de hacer fraude, que lo hagan. Pero va a salir toda la luz, si mi Padre se los permite. Eso es todo. Así como está tan fácil sus noticias de mentiras, pues va a salir la verdad. No se olvide de eso, hermanitos. Bueno. Vamos a bendecir ya las benditas aguas. Las aguas dulces. Presente estas benditas aguas purificadores para que mis hermanitos, la que necesite, con tu bálsamo, con tu luz, con tu bendito calor que nos estás mandando, sea para limpiar la oscuridad de este planeta, sea para ayudar a nuestros hermanitos que están pereciendo, o que estén en vicios, o que están en drogas, o que están en su necedad y se dicen religiosos, de lo que sea, los hacemos presentes a todos ellos. Amén. Y con esta energía fluídica de su planeta y de mi Padre, bendecimos estas aguas. Ya saben que estas aguas son como las que ustedes conocen como homeopatía, es lo mismo. Un traguito, échenla en unas en una alberca, vamos a decir, y va a ser todo lo mismo. Así es, hermanitos. Puedes taparlas ya por caridad. Mi hermanita, te queda igual que seas y sigas cuidando, que tengas más paciencia, que como se te acaba de decir, que ores primero por los enfermos de tu comarca, sean conocidos o no, y también al último, como siempre, por ti y por tus heridas, para que se sanen pronto. Pero desafortunadamente este bendito calor no te está perjudicando, entonces pues tómate algún tiempo, cuando puedas, a descansar, para que rápido se te curen tus heridas. Aunque estás muy bien ahorita, pero de todos modos se te recomienda. Sí. Que sigas en oración, no, lo que se te dice. Por tus crías, por tus familias que han partido, en fin, que es lo más correcto. Y bendiga siempre tu moneda. Pero a ti, como se te ha dicho, igual, pues ten un poco más de congruencia también. Yo te digo así, que cuides tu alimentación, sobre todo el derivado del puerco, que eso te puede perjudicar más que ayudarte. Y que sigas estudiando, pero como se te dice, más también congruencia, más veracidad con tu familia, ¿eh? Por favor. Y a ti, nada más que no te sigas enganchando demasiado con tus grupitos de música, con las personas igual. Y que mi padre te va a ayudar para que sigas adelante con tus estudios. Siempre y cuando no divagues. Y que no se te olvide la espiritualidad, que es lo más importante también. Entonces, por eso, para ti, hermanita. Cosa te dice siempre a ti, por eso no te va a rendir tu dinero si no haces caso, si no eres más de luz y no de oscuridad, de caprichos, de enojos sin sentido. Pero acuérdate que principalmente está tu salud también, pero va a estar bien si tú haces tus cambios como ya lo habías hecho en algún tiempo. Bendiga tu moneda, haz caso a la luz y no a la oscuridad. Y todo te va a ayudar. Entonces, por eso es para ti. Y como se te dijo, no te enganches. Sí te puedes enojar, como no. Cualquier humano lo va a hacer. Yo me enojé en el segundo tiempo. Y dije muchas cosas feas con el pueblo. Pero me arrepentí y oré mucho. ¿Qué hay que hacer entonces en tu caso? Ora por esa bendita hermana en equivocación. Ora por la que le está dando la energía, porque ella, ustedes saben que no tiene energía ella. Pero no te enganches, no te hace nada. Pero todos los que tenían que pasar. Yo lo sentí muy feo, porque en el momento lo sentí. Dije, no es posible que mi hermana, mi hermanita que se dice de espiritualidad, siga siendo oscuridad. Pero son cosas de sus causas y efectos de ella. tu caso es un poco de las dos cosas. Y cuida tu presión. ¿Sí sufro de la presión? Un poco, por las infecciones que hay. Todavía. Pues son pocos, pero te digo. Tú come normal. Poco picante, eso sí. Poca grasa de... o derivados de puerco, poco. Y más sano como lo estás haciendo, pero no, no quiere decir que dejes de comer, hermanita. Pon atención a eso. Aquí está el virus todavía, ahí está. ¿Ya lo viste? Sí. Eso es. Si puedes, algún tratamiento naturista, claro que sí. ¿También? Y a ver, hermanita. Pues igual, ten mucha fe, mucha oración todavía. Como dicen, todavía no. Dicen en su ópera que no ha cantado la señora gordita. Así que. Hasta que el último, dice. Hasta el último. Si no, yo sé que tú puedes buscar algún trabajo mejor, sin dejar otro. ¿Sí? ¿Me entendiste? Puedes tener más de un trabajo, como antes. No más cosas de organizar. Ahorita con la universidad siento que no arranca mucho. Sí, pero así te repito, si te organizas, puedes hacer todo. Bien organizado. Y sin atender a tus hijos, en este caso tu hija, sin dejar a tus cachorros o mascotas, lo puedes hacer. Pero es cosa de organizarte. Pero de todos modos, ten mucha fe y sigue en oración. Y vas a salir adelante si mi padre te lo permite, desde luego, porque son cosas. Pues que digamos, como se les ha dicho otras veces, están escritas, pero no quiere decir que exactamente van a pasar así. Aquí ojalá su tierra sea pacífica, esas benditas elecciones en su super la mexicana. Pero muchos tienden a hacer oscuridad y a violencia. Entonces, por eso para ustedes. ¿Alguien va a dar ya palabra de una vez? ¿Segura? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, una vez más en esta bendita mesa de hijos míos, que mi Padre os ha permitido estar con vosotros. María de Jericó, con ustedes, hijos míos. Hacerme omnipresente entre todos vosotros. Orad mucho por mis pequeños benditos, que todos sean mis hijos. Así como dicen en sus tecnologías, no por un partido, así sea de fútbol, así sea de política o de lo que sea, no por eso te vas a dejar de hablar con tu hermano. No te vas a defender con uñas y dientes a alguien que ni conoces en vivo. Que mi Padre os dé sabiduría a esos benditos hermanos, que puedan abrir los ojos para ver la verdad, que no se crean de todo lo que ven en su tecnología, que no todo lo que está ahí es verdad. Hay que investigar, si pueden ir personalmente, mejor, para mejorar vuestro criterio. Algunos hermanos no pueden más allá, porque están enajenados, que ellos tienen la razón, no tienen razón alguna más. Algunos benditos dirigentes religiosos fueron comprados y no sabían ni qué decir, no tienen congruencia en lo que dicen para apoyar a X o a Y, Z. Hijos míos, haced oración, Orad y bendecir todo a su alrededor. Acordaos aunque estén caminando rápido. Si ven a alguien, acordaos de mí, que yo les daré mis flores, mis capas para proteger a mis pequeños benditos vagabundos. Donde hay pleito, trata de apaciguar. Si no se puede, ponerse en protección para que no pase nada. Primero, mi padre, que pase, si es que pasa, que pase lo mínimo posible. Hacer vuestras oraciones, tener esta capa de protección para cada uno de vosotros, mis flores, mis sprays, que cada vez se van cambiando. No crean que se quedan las anteriores. Se van cambiando y van mejorando conforme a su avance, hijos míos. Estoy con ustedes. Estoy en oración. Estoy preocupada por estos pequeños benditos que quieren regresar, que quieren bajar todo lo que hemos subido, que he subido a su país, gracias a este bendito dirigente. Hijos míos, hacer oración. Gracias, madre. A ver, te pongo tu capa de una vez, tus sprays y tus flores. Ahí, flores. Si vais a estar en esos lugares, recuerden tener, como decía su bendito padre biológico, la mente puede ser cómoda, a ver si está correcto. El corazón caliente pero la mente fría, o al revés, no sé cuál es la correcta. A ver. Más protección, no sé por qué. Está en protección ahí. Pero no más ahí, más fuerte. Recuerden que mi padre está con vosotros siempre y en todo lugar. Hagan su oración. Si ven peligro, bajen las luces, no se les olvide. Si ven la oscuridad revolcándose, porque va a estar así como sus benditos aires que luego dicen, que chocan energías, pues háganlos presentes. Ustedes pueden sin ni siquiera levantar las manos, lo pueden hacer si lo hacen con corazón y de luz, para que ojalá esas benditas energías, pues como siempre, se calmen o se desbaraten, así como lo han visto muchos hermanitos que desbaratan lo que dicen remolinos. En cierta forma es algo parecido, algo similar, no exactamente igual, pero algo así. Nada más con fe y con oración. Y espero que ojalá sigan trabajando de vez en cuando, no pasa nada. Digo, no hay regaño porque no lo hagan. Pero sí hay desconexión, eso sí. Porque se les olvida que están en espiritualidad. No se os olvidéis de eso, hermanitos. Pero de todos modos, siempre voy a estar con ustedes y mi padre. Si ustedes están también con él, yo seguiré con vosotros. ¿Alguien más va a dar alguna palabra? Bueno. Sí. ¿No había terminado? Pues no, que sí. A ver, por favor. Concéntrate. Orad por también, hijos míos, orad por vuestras benditas muchachas, señoras, que mi padre solo ha mandado un hijo, y por su ignorancia ya quieren deshacer de él. Y los que quieren, por su karma o por lo que sea, no pueden tener hijos. Sed bendita oración. Para que esta pequeñita se le abra el cerebro. Que sea lo que mi padre los mandó. Hijos míos, hasta otro instante. Estoy en su corazón, hijos míos. Gracias, madre. Bueno. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hay que orar con esa fuerza que Dios nos da. Escuchen a mi padre con esa fuerza que tiene mi padre. Todos pueden hacer grande. No se, como dicen, intimiden, al contrario. Fuerza, fuerza, porque estamos en la verdad, no en la mentira. Ayuden a todos, que no pasen tragedias, con su mano divina de mi padre. Así sea. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pues nuevamente, como lo acaban de decir, mucha oración, hermanitos, mucha tranquilidad en sus corazones y con luz, para que ojalá esa bendita oscuridad que vaya a haber no les vaya a afectar. Desafortunadamente han ustedes visto que por los hermanitos en equivocación, los mafiosos dicen, es que ese no me conviene o me cae mal o nos va a perjudicar. ¿Qué están haciendo esos benditos hermanos en la oscuridad? Matando impunemente. Y va a salir todo a la verdad pronto, ojalá. Que mi padre los ayude, sobre todo a las familias. Pero recuerden, igual ellos hacen sus cosas kármicas. Y a lo mejor, como lo han ustedes visto, ellos algo similar hicieron en otras épocas. Ustedes saben que inclusive en Grecia hasta asesinatos hubo con los mismos candidatos que ellos inventaron, la, entre comillas, la democracia. O sea que no es nada nuevo. Lo nuevo es la cobardía, nada más ahora. Ahora, de sus armas. En lugar de venir personalmente, me caes mal y vengo a enfrentarte, mandan a sus drones o sus pistolas de lejos para que no sepas quién te mató. Pero bueno, es cosa de ustedes, hermanitos, de plan de la humanidad, de esas benditas guerras que ojalá ya se acaben, porque siguen eternas muchas. Y ojalá nos permita el Padre que no haya más guerras en su planeta. También hagan oración por ellos, como siempre, sin dejar de orar por los enfermos, los dializados, los que han perecido en accidentes, por los que les han hecho a ellos, por esta envoltura hizo, a los que se cayeron de la plataforma, o les cayó encima la plataforma, que hay muchos que están a punto de morir y otros ya están, gracias al Padre, están saliendo de ahí. Pero no es lo único, de los accidentes de camiones, de los trailers, Siempre piensen en eso y agradezcan si ustedes tienen la oportunidad de salir y salen y regresan con bien. Pues muchas bendiciones al Padre y a ustedes también. Hasta otra ocasión, hermanito, si no hay alguna otra cosa por ahí. No se olviden de la espiritualidad, no se olviden de mi Padre y menos de la labranza espiritual. Dulce por eso para ustedes, vamos a dar bolito. Así pongan sus manos y a ver cómo les va. Recuérdense que es moneda espiritual, no es dinero físico, no es amuleto. Nada más para que bendiga su moneda física y para que le rinda. Igualmente, háganlo todo con luz y por eso para todos, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi padre me los permite.